me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Misión más de las Brujas de Venus. Estamos aquí este miércoles 19 de octubre de 2011, transmitiendo desde el Centro Político Cultural M33, y bueno, agradeciendo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, de sintonizar la página www.radiochinelo.mx, y pues saludo a la gente que está conectada, conectado en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Estefanía Sánchez o Bruja Mística en el Facebook, para tener comunicación constante, directa, y pues que puedan participar en este espacio de Radio Chinelo para las mujeres. Hoy, 19 de octubre, es una fecha especial por dos motivos. El primero es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Tenemos información al respecto que nos hizo favor de enviar la compañera Adriana Mujica, a quien le agradezco mucho pues que siempre esté mandando correos de información que cree que puede servir a Radio Chinelo, y sobre todo para pues dar la información a la gente. Nos mandó algunos documentos importantes sobre el cáncer de mama. Aquí la cuestión es conocer los riesgos, conocer las causas, las consecuencias de esta enfermedad, pero sobre todo hacer la exigencia a los servicios de salud, a la Secretaría de Salud, para que todas las mujeres tengamos acceso a la cura, al tratamiento y sobre todo a la prevención de este tipo de enfermedades. Vamos a empezar con alguna información sobre el cáncer de seno. Lo primero es como el contexto. Hay un documento aquí que dice lo que usted necesita saber sobre la prevención del cáncer de seno, y dice: las causas del cáncer de seno no son comprendidas totalmente, aunque es claro que la edad, el género sexual y la exposición al estrógeno durante la vida de una mujer, así como otros factores, juegan un papel importante. Debido a que nadie sabe exactamente qué causa el cáncer de seno, no hay una manera específica de prevenirlo. Sin embargo, hay varias medidas que puede tomar que pueden disminuir la probabilidad de tener cáncer de seno. Los pasos incluyen mantener un peso saludable, incorporar ejercicio a su rutina y limitar el consumo de bebidas alcohólicas. En mujeres de alto riesgo, los medicamentos llamados tamoxifén y raloxifén también pueden ayudar a reducir el riesgo del desarrollo de cáncer de seno. ¿A quién le da cáncer de seno? Es un poco sobre los tabúes o los mitos que puede haber alrededor de esta enfermedad, en donde, bueno, la información todavía no está accesible para todas las mujeres, y bueno, hay pensamientos todavía, ideas sobre lo que puede provocar el cáncer de seno, y no siempre son ciertos los datos que se tienen, ¿no? Entonces, aquí es un poco para desmitificar lo que hay alrededor de esta enfermedad. ¿A quién le da cáncer de seno? Y dice que cualquier persona puede desarrollar cáncer de seno. Por ejemplo, entre más años tiene una mujer, mayor es su probabilidad de desarrollar cáncer de seno. Las mujeres blancas tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de seno que las mujeres de otros grupos étnicos o raciales. Las mujeres afroamericanas tienen mayores probabilidades de morir de cáncer de seno que las mujeres de raza blanca. Los hombres pueden sufrir cáncer de seno. Por cada 100 casos de cáncer de seno, uno se presentará en un hombre. Es uno de cada 100 la probabilidad de un hombre de contraer cáncer de seno. Hay otros datos sobre los antecedentes. Los invito a que busquen estos documentos de Common for the Cure, de Susana G. Son unos PDF. ¿Qué es el cáncer de seno? Dice: cada día las células en su cuerpo se dividen, crecen y mueren. La mayoría del tiempo las células crecen de una manera ordenada, pero algunas veces las células crecen fuera de control. Este crecimiento descontrolado de las células forman una masa llamada tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son cancerosos, pero si se dejan sin tratamiento pueden representar un riesgo de salud, por lo que con frecuencia se quitan quirúrgicamente. Cuando estos tumores se quitan quirúrgicamente, generalmente no reaparecen. Las células de un tumor benigno no se extienden a otras partes del cuerpo ni invaden el tejido, circundante. Los tumores malignos o cancerosos están formadas de células anormales, y las células tumorales malignas pueden invadir el tejido circundante y extenderse a otras partes del cuerpo. Bueno, ahí está como la explicación. Hace falta siempre tener la información científica para entender y pues recordar que pues todas las mujeres necesitamos hacernos chequeos constantes con una doctora, pero también aprender a conocer nuestro cuerpo, a saber si hay alguna modificación. Solo nosotras podemos saber si de un mes para otro cambió la forma o la textura de los senos. Entonces, bueno, es importante también que cada mujer se haga cargo de su cuerpo como territorio libre, no solo para tomar decisiones y para exigir esas libertades, sino también para responsabilizarnos de lo que nos pueda suceder en el cuerpo, siempre con el autoconocimiento y las decisiones tomadas de manera personal, individual, desde cada mujer, desde cada cuerpo. Bueno, eso en la cuestión de cáncer de seno. Hoy es el Día Mundial, el 19 de octubre, el Día Mundial de Lucha en Contra del Cáncer de Seno. Saludo a la compañera Nat Carranco, que dice que qué bueno que estamos hablando de este tema. Solo sería posible aquí en Las Brujas de Venus, en Radio Chinelo, tratar este tema de la mejor manera posible, teniendo compañeras que siempre están al pendiente de estos temas, como lo es Nat Carranco y todas las compañeras y los compañeros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Morelos y de otros estados, de DECER, que pues también se pueden contactar con ellas, con ellos, a través de las redes sociales. Vamos a entrar de lleno en el otro tema por el cual es especial este día. No es un día para celebrar, aunque hay temas importantes que tratar. Hoy es el 10º aniversario luctuoso de Digna Ochoa. Para quienes la conocen a través de su trabajo o pues tuvieron oportunidad de conocer en aquel entonces el caso, pues después de su muerte, todo lo que surgió alrededor de esta muerte, de este asesinato, porque hay que llamarlo con su nombre correcto, es uno de tantos y tantos casos de asesinatos por parte del Estado, por parte de un enemigo que todos y todas tenemos en común, que es el Estado represor. Y bueno, este caso es el asesinato de una defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. Ya tuvimos oportunidad de ver un documental y de tener compañeros, compañeras de diferentes centros de derechos humanos en la comuna la semana pasada, hablando sobre este tema. Quien escuchó Las Brujas de Venus, bueno, pues recordará que estuvimos en vivo desde ese seminario de derechos humanos que cerró el jueves pasado. Entonces, el miércoles pasado todavía tuvimos oportunidad de transmitir en vivo este seminario de derechos humanos, hablando precisamente de Digna Ochoa. Vimos un documental que se llama Digna hasta el último aliento, que en un ratito más vamos a pasar algunos audios que extrajimos de este documental. Muy bueno, por cierto. Yo lo vi hace ya algunos años y pues me pareció de suma importancia que todos y todas conociéramos esta historia. Es de Felipe Casals y pues se hizo en el 2004, se llama Digna hasta el último aliento. Hay testimonios de su familia, de sus compañeros y compañeras de trabajo. Pues es fuerte, es triste escuchar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, hermanas, que bueno, sufrieron esta pérdida, como lo han perdido familiares en México, pues millones y millones de personas que perdemos familiares, que perdemos amigos, que perdemos compañeros, compañeras, frente a este contexto de violencia extrema que estamos viviendo. Entonces, bueno, para recordar el trabajo de esta mujer, como de tantas mujeres y hombres que han luchado por la libertad, por los derechos humanos, por los derechos constitucionales, pues hoy le toca al trabajo de Digna Ochoa ser especialmente recordado. Y para ello tenemos aquí la presencia, lo cual agradezco muchísimo, de Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, aquí en el estado de Morelos. Ella nos va a platicar un poco acerca del trabajo, de por qué se llama Digna Ochoa este Centro de Derechos Humanos, cómo surge, cómo nace, si ella fue parte de este surgimiento del Centro de Derechos Humanos y un poco su trabajo que realiza junto con compañeros y compañeras en este centro. Te agradezco mucho, Susana, que estés aquí, y agradezco también a José Martínez, que hizo el enlace entre Susana y Las Brujas de Venus, pues también muchísimas gracias por esa colaboración. Hola, Susana. Hola, Estefanía. Buenas tardes y buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Y sí, para mí es hoy un día muy especial. Es un día en el que tenemos que recordar a una de las grandes luchadoras, defensoras de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. La lucha que ella lleva a cabo es un parteaguas en el movimiento en favor de los derechos humanos. Su labor tiene que ver con el compromiso con el otro y con la otra. Nosotras y nosotros, a raíz de la muerte de Digna Ochoa y de todos estos dimes y diretes por parte de las autoridades, en las que se ponen entredicho la situación mental de una luchadora como Digna Ochoa, pues al momento nos indignamos y muchas jovencitas y jovencitos que en ese momento estaban participando en otro movimiento social que era el Casino de la Selva. Y dicen, bueno, necesitamos buscar un espacio en el que podamos nosotros y nosotras también hablar y decir que esto no puede quedar así. No podemos seguir siendo rehenes de un Estado y tampoco podemos seguir cómplices de un silencio. Y así es como nace, por iniciativa de ellas y de ellos, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Se hace una ceremonia, por llamarlo de alguna manera, donde se invita a la familia de Digna Ochoa y ella nos hace el favor de estar presentes, nos da el aval y nos deja una misión grande. O sea, ¿cómo vamos a honrar a Digna Ochoa? Pues con el trabajo diario, con ese compromiso en favor de los derechos humanos y también la otra bandera que tenemos que enarbolar es buscar la justicia para Digna Ochoa, porque a 10 años no hay un esclarecimiento, no conocemos la verdad. Lo único que se nos dice es, pues estaba loca y se suicidó. Los peritajes de la Procuraduría del Gobierno del Distrito Federal dicen, la primera instancia por boca del procurador, en ese momento era Batis, el procurador, dicen, bueno, es que dada las tareas que estaba realizando Digna, pues se puede presumir un homicidio, pero enseguida cambia el discurso y los peritajes son contundentes según ellos y dicen, fue un suicidio y no hay más que alegar. En estos 10 años, la familia, los amigos, la gente que nos dedicamos a defender los derechos humanos, hemos pedido justicia, pero esa justicia que tiene la base de 4 puntos que los defensores y las defensoras de derechos humanos siempre hemos exigido. Y primero es el conocimiento de la verdad histórica. Si no sabemos qué sucedió, no sabemos quién lo hizo. Y una vez que sepamos la verdad histórica, vamos a poder estar en condiciones de castigar a los verdaderos culpables, no solamente al que accionó el arma, sino a quien mandó asesinar a Digna. Y el tercer punto es el que haya el firme propósito de quien hizo esto, de no volver a hacer estos actos, de no cometer un acto de barbarie igual. Y el último punto es la reparación del daño. Mientras estos 4 puntos no se den, nosotros seguiremos exigiendo justicia. Se ha cerrado el caso a nivel nacional. Se fue a tribunales federales y el juez federal dijo que pues era un caso cerrado. No había más que decir. Digna se había suicidado. Por eso es que los amigos y las amigas de Digna están recurriendo a cortes y organismos internacionales en búsqueda de la justicia. Pues así es, hay varios puntos importantes. El primero, la cuestión de la verdad histórica. Es cierto que, bueno, en estos momentos en los que son tantos y tantas muertes en la República Mexicana, pues con la ayuda entre el Estado, en el Estado represor que sigue reivindicando esta estrategia de guerra, de la guerra contra el narcotráfico, y los medios de comunicación oficiales hacen una mancuerna perfecta para que se olvide esa verdad histórica, ¿no? Entonces, no se habla del tema. Pasan apenas unos cuantos meses, apenas unas cuantas semanas y se nos olvida lo que pasó, sobre todo si no nos toca directamente, porque hay una educación colectiva en donde lo que no te toca, lo que no te hace daño directamente, pues se nos olvida, porque si no, entonces estaríamos cargando la muerte de tantos y de tantas en la espalda y pues tampoco es fácil vivir con algo así. Pero es cierto, la verdad histórica como primer momento, o sea, saber qué fue lo que sucedió, digo, nada más hace falta conocer por ejemplo, a través de este documental o a través de los testimonios de quienes trabajaron con ella o de quienes conocieron su trabajo más a fondo, sobre todo para las nuevas generaciones, que es difícil conocer algo que no nos tocó como tan de cerca. Aquí en Radio Chinelo hay varios compañeros y compañeras que estuvieron en esa lucha por el casino de la selva y que pues tienen todo ese contexto y esa transformación, ese proceso de transformación en el cual llegamos hasta nuestros días. Pero habemos mucho que no lo vivimos y que pues también es difícil conocer el trabajo de tantos y tantas luchadores y luchadoras sociales, ¿no? Entonces, lo primero es que no se pierda ese contacto o esos espacios en donde se pueda hablar de los que lucharon y que ya no están, o los que siguen estando, pero han luchado de años atrás, porque entonces se cae en el pensamiento de que estos movimientos, por ejemplo, el movimiento que surgió en marzo, con el asesinato de Juan Francisco Sicilia, parece que es un movimiento que nace en ese momento, ¿no? Y en realidad nace como movimiento internacional, un movimiento mundial, o con un objetivo en específico, pero en realidad es la suma de muchos esfuerzos, de muchas luchas de hace muchos años, y que viene de estas raíces que plantaron Digna Ochoa, y de ahí para atrás pues también hay muchos nombres importantes. Entonces, recordar, y sobre todo esto que decía sobre el suicidio, que fue como la solución que le dieron, ¿no? Ahora la solución es ponerle una cartulina encima y decir que pertenecía a un cártel, ¿no? A un grupo de delincuencia organizada. Bueno, en ese momento, igual de absurdo, igual de impensable, de irracional, fue la teoría o la especificación de que había sido un suicidio cuando Digna Ochoa recibió 2 balazos. ¿No? Entonces, lo que me acuerdo que se platicaba en aquel entonces era, es que cómo es posible que digan que se suicidó si tenía un balazo en la cabeza y otro en la pierna, me parece, en la pierna. Entonces, si primero se disparó en la pierna y luego en la cabeza, y entonces, como no es una cuestión creíble, sacan esto de que estaba loca, ¿no? Que había perdido la razón y que por eso, y entonces justifican, y la gente dice, ah, bueno, pues es que estaba loca, se suicidó y le damos vuelta a la página, ¿no? Y entonces sigue sin pasar nada. A 10 años, en ese momento estaba Fox, en ese momento había cambiado el gobierno, ¿no? Después de 70 años del PRI, cambia en 2000 al PAN, y bueno, inmediatamente después, en 2001, se ve esta agresión a los derechos humanos de Digna y de toda la población que estaba defendida también por ella, ¿no? Ahí en el documental se habla un poco del trabajo que estaba haciendo en ese momento, y bueno, nada más conociendo los casos que ella llevaba, pues es muy fácil caer en la cuenta de que fue una agresión directa por parte del Estado, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras platicar un poco también del trabajo que se estaba haciendo en ese momento y también un poco del trabajo que están haciendo en este momento el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Sí, claro. Mira, el trabajo que estaba realizando Digna Ochoa, y por eso la importancia de contextualizar qué es exactamente lo que pasa. Ella se dedica como primera acción a señalar que el ejército está saliendo de sus cuarteles y se está adueñando de la vida. En ese momento era la Sierra de Guerrero, donde ella estaba llevando a cabo su trabajo. Las zonas marginadas de Guerrero, algunas zonas de Oaxaca. Y entonces ella decía, no podemos permitir que el ejército esté en las vidas de todos. Están arrasando poblaciones, están violando mujeres, están teniendo ellos el control. ¿Y saben quiénes están en la cárcel? Los campesinos y los indios acusados de delitos fabricados, mientras el Estado sigue en esa complicidad. Ese fue el trabajo de Digna, acompañar al que más necesitaba y al que menos oportunidad de escuchar y de alcanzar justicia podía. Ese es el trabajo que molestaba al gobierno. Y claro que antes de decir el gobierno lo que ella hacía y a lo que se dedicaba, la empiezan a criticar, como hacen siempre con las mujeres que se atreven a levantar la voz. Era una religiosa que sale, no quiere estar en el convento y se va de loca. Tenía un amante, el novio es el primer señalado por las autoridades. Hay una persecución en contra de la pareja de Digna, pero nada hablan de ese compromiso de Digna Ochoa en favor de los derechos humanos. No hablan nada de ese trabajo que ella estaba haciendo cuando estaba de religiosa con las niñas y los niños de la ciudad del Cinturón de Miseria del Distrito Federal. No habla nada del trabajo de Digna Ochoa con todas y todos aquellos que se acercaban al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y que cuando ella les pide ayuda les da la espalda el Pro. Realmente Digna se queda sola, como se quedan muchas mujeres cuando deciden hacerse responsables de su libertad y de sus derechos. Y además, no solamente tenemos que exigir justicia por el trabajo que ella hacía, por la muerte tan estúpida que sufre Digna, sino tenemos que levantar la voz porque es a raíz del trabajo que ella emprende. Es el compromiso en favor de los derechos humanos. Y hay una carta que escribe Pilar Noriega García, que es muy amiga de Digna Ochoa, que trabaja con ella en el despacho jurídico y que llevan casos a la Limón. Y ella dice, y es muy importante esto que dice, el homicidio de Digna Ochoa constituye un evento único. Fue el primero en ser reconocido oficialmente como un crimen político contra una luchadora social, concretamente una defensora de derechos humanos. En situaciones anteriores siempre se trató de caracterizar hechos semejantes como delitos comunes, descalificando o criminalizando a la víctima. Esta parte, a eso me refería yo cuando la muerte de Digna Ochoa es importante, porque muchas y muchos nos asumimos como defensoras y no como activistas. No somos activistas, somos defensoras de derechos humanos y trabajamos porque este mundo cambie, porque se reconozca a la otra y al otro. Y en ese sentido es el trabajo que llevamos a cabo en el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Empezamos a trabajar cuando Agustín Montiel, que era comandante de la Policía Ministerial en Morelos, mete a la cárcel mucha gente inocente, porque viene señalado en Guerrero, otra vez Guerrero, vuelve a salir enlazado con Morelos, en Guerrero y en el Estado de México, como violador de los derechos humanos. Y entonces Sergio Estrada le dice, estará feo, pero hay resultados. Sí, el resultado era mucha gente en la cárcel acusada inocentemente. No había delitos y nos metimos a hacer esa defensa y logramos sacar mucha gente de la cárcel, que se le fabricaron delitos de narcotráfico, porque en ese momento había jueces de consigna y todos llegaban ahí acusados de era una denuncia anónima. Ahí empieza nuestro trabajo. Nos conformamos, empezamos a hacer ya más actividad en favor de los derechos humanos, ya concretamente ya una línea más clara. Y nos vuelve a tocar 12 mujeres reclusas que se ponen en huelga de hambre y también exigen sus derechos de libertad anticipada. Y también logramos que ellas alcanzaran su libertad. O sea, ese es el trabajo. ¿Ellas de qué estaban acusadas? También muchas de narcotráfico, pero muchas eran indígenas de Guerrero, que venían en un camión y que los bajan para revisar. Y bueno, ¿esta caja de quién es? Pues es tuya, es que venía aquí en mi lugar. Esa no era una confesión y sin embargo las tuvieron 6-8 años en prisión. Logramos que salieran esas mujeres. También un castigo, ¿no? Las mujeres que levantan la voz se quedan. Y seguimos trabajando. Ahorita estamos insistiendo de manera tenaz. Ya nos dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia que somos muy necios. Somos mujeres las que estamos encabezando el movimiento en favor de que se dignifique el trato a las víctimas en las salas de juicios orales y que se instalen cámaras de GESEL. Y otra forma de negar. Son muy necios los defensores de derechos humanos. No entienden que no hay presupuesto, que es un dinero que se puede invertir en otras cosas. Ha sido el trabajo que realizamos aquí diversificado. Trabajamos con niñas y niños abusados sexualmente. Tenemos trabajo con las niñas y niños jornaleros, agrícolas, que vienen cada año a la parte sur del estado de Morelos. Tenemos trabajo con mujeres. Estamos trabajando con las mujeres de Hueyapan, estamos trabajando con la gente de Alpuyeca. Y son dos comunidades indígenas en las que están tratando de reivindicar sus derechos comunitarios. Y estamos trabajando con ellos. Pero también estamos aprendiendo de ellos. no estamos enseñando nada más, sino estamos aprendiendo la forma como se organizan, la forma como las mujeres toman también decisiones, y que a veces nosotras decimos desde este lado, es que se están dejando, cuando las vemos que toman decisiones fuertes. Bajaron hace 2 años a solicitarles a los diputados del Congreso que les reconocieran su derecho al agua, su derecho humano al agua, porque tienen el manantial de hace mucho tiempo. Y me toca estar en la asamblea donde acuerdan quiénes van a bajar y cómo van a bajar. Y dicen los hombres, bueno, es una situación muy delicada, nos puede reprimir la policía, por lo tanto las mujeres se quedan. Y dice la compañera, a ver, compañerito, lo sentimos mucho, nosotras ya nos organizamos. Unas de nosotras se van a quedar con los niños y nosotras, las demás, vamos a bajar con ustedes. Y si a alguno de ustedes le molesta que bajemos, se puede quedar. Los niños necesitan quien los cuide. Pues ahí se nota el trabajo de las mujeres y, como podemos escuchar, pues se da en todos los lugares. Susana nos habla de una situación que ahora pareciera cotidiana, aunque es una de esas tantas cosas que no debemos normalizar, y es la cuestión de la presencia del ejército en las calles. Pues en estos últimos años hemos visto cómo se han apropiado de las calles, de los espacios públicos. Ya no podemos andar por la calle sin ver patrullas, no solo de la policía municipal, sino de la estatal, la federal, y bueno, hemos visto incluso tanquetas de soldados, ¿no? En las calles, en las avenidas, que pues al principio nos parecía escandaloso, y desgraciadamente ahora, aunque habemos muchos y muchas que no nos acostumbramos, que no vemos como normal, y que seguimos exigiendo que se detenga la militarización de los estados y del país, pues en realidad ya lo vemos como algo a veces cotidiano. Y bueno, Susana nos habla de que se iniciaba esta militarización en aquellos años, en el 2001, y pues en regiones en donde no son tan visibles las cosas, ¿no? Casi siempre la información, la visibilización es en el centro del país, ¿no? Pero en estas regiones un poco escondidas, como Guerrero, como Oaxaca, inicia esta militarización. Y bueno, tenemos los casos de tanta gente, tantos casos conocidos ya, en donde el ejército utiliza la fuerza, utiliza las armas, utiliza el nombre y el uniforme en contra de la población, violando los derechos humanos, desde mujeres, violándolas sexualmente, hasta con la dominación hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia los niños, que ya también saben lo que es un militar, los niños, cosa que antes no sucedía, y si sucedía era de otra manera, ¿no? Tenemos como todavía la imagen que incluso ahora Estados Unidos y los medios de comunicación de acá mexicanos pues intentan también reivindicar la imagen del héroe, ¿no? De la marina, del ejército, en donde nos salvan de las desgracias. Pero si le preguntamos a un niño o una niña de alguna comunidad indígena de Oaxaca, de Guerrero, incluso de aquí, de Morelos, pues ya saben la realidad, ¿no? Y entonces se da este doble discurso en donde, bueno, en la tele aparecen como héroes, y si vemos a un soldado, me acuerdo la semana pasada que fui de excursión con algunos niños a la Ciudad de México, y veían cómo pasaban los soldados y los saludaban con mucho gusto como si fuera un desfile, ¿no? O un carnaval en donde ven a un hombre uniformado y tienen una idea de que es un héroe nacional, ¿no? Cuando la realidad es otra, y también hay muchos niños y muchas niñas que son testigos de esa crueldad, de ese ejercicio del poder represor en contra de todas y todos. Y había otro tema, la cuestión del trabajo que llevan con los niños, y las niñas abusados, abusadas. Ya había escuchado en alguna ocasión ahí en la comuna, en este seminario de los derechos humanos en donde hemos coincidido, el trabajo que haces, que siempre estás como al tanto de preguntar, de cuestionar a las ponentes, en este caso, en este mes que fueron ponentes sobre el feminismo, pues también sacabas ese tema de la situación de abuso sexual en contra de niños y de niñas. ¿Cómo es este trabajo? Y también, si nos pudieras dar los datos, el contacto, para la gente que nos está escuchando en caso de que tengan una situación de estas que no se le desea a nadie, pero desgraciadamente hay muchas en el país, en el estado, que también se pudieran poner en contacto con ustedes y un poco el trabajo que hacen con estos niños y niñas abusados, cómo es, cómo se trata con la familia, cómo se trata con los niños? Sí, nosotras nos metemos de lleno a trabajar con las niñas y niños abusados a raíz de el caso desafortunado de una compañera que tiene dos niñas, se acerca a pedirnos el apoyo y nos dimos cuenta que no había trabajo. Empezamos a tocar puertas y no había trabajo en este sentido. Necesitábamos la asesoría jurídica. Era una niña, es una niña de 6 años, en ese momento ahorita tiene 8. ¿Cómo trabajamos con ellas? ¿A dónde vamos? Hay muchas campañas del gobierno donde dice denuncia, niños, niñas, no te dejes, denuncia, te vamos a apoyar, pero en la práctica no existe. Entonces, bueno, al no haber hacia dónde acudir, nos involucramos y empezamos a trabajar con ellos, a lo mejor de manera un tanto irresponsable, pero había que empezar a hacerlo. Y empezamos a hacer enlaces, empezamos a obligar a las autoridades a que voltearan y vieran que la denuncia se tiene que fomentar, que se tiene que trabajar en la cultura de la denuncia. Pero si una niña o un niño se atreve a decir, también tenemos que protegerlos y no seguirlos victimizando. Nos contaban un caso de una chiquita de 4 años que fue abusada por el abuelo, fue violada por el abuelo, perdón, porque hay que usar las palabras, no fue abuso, fue violación. La ponen frente a frente y le dicen, con público, porque son públicas las audiencias, y le dicen, dile al juez lo que te hizo tu abuelo. La niña no pudo hablar. Cuando nos dicen, oye, necesitamos hacer, yo no voy a exponer a esta chiquita, a esta niña, no la voy a exponer a una situación así. ¿Cómo le digo a la niña, mira, te voy a cuidar, pero te vas a exponer porque es tu hermano, porque es tu tío, porque es alguien que tú quieres y conoces, a que le digas enfrente qué te hizo? Y entonces eso nos lleva a buscar cómo proteger. Fue una lucha grande, porque nos siguen diciendo, porque vamos a gastar dinero en las víctimas. Son niñas y son niños, o sea, mételos en cualquier lugar. No, mételos en cualquier lugar donde no vean. Son tan chiquitos, párate tú enfrente de él y no ven a su agresor. No entienden que deben ser tratados con dignidad y con respeto, y que son seres humanos, son niñas y niños que sienten y que sufrieron un delito y que se atrevieron a decir. Bueno, eso nos hace que tengamos contacto con Auxilio a Víctimas de la Procuraduría. Con la licenciada Añorbe nos enlazamos para tener la terapia para las niñas y los niños. Y hemos tenido apoyo ahí. Y ha sido excelente el apoyo. Las niñas y los niños empiezan a hablar. Y el cambio que vemos es muy, muy grande. De 180 grados. De quedar asombradas de cómo una niña o un niño que recibe terapia no se le va a olvidar, pero sí lo va a poder superar. Otra de las cosas que hay que llamar la atención, los diputados y las diputadas, el gobernador del estado y la esposa del gobernador se jactan y dicen que lo importante son las familias de Morelos y sin embargo no quieren dar el dinero para que se instale una cámara de Gesell. ¿Qué es la cámara de Gesell? Es un vidrio en el que la gente de afuera, el agresor en este caso, puede ver hacia adentro. Pero la niña o el niño que está dentro y las mujeres que fueron víctimas de violación no miran hacia afuera. Eso es lo que estamos pidiéndoles nada más. Y un lugar donde haya una silla acogedora, donde se puedan sentar. Los testimonios no duran 20 minutos y tienen una silla rígida y tienen un escritorio. Párale de contar, no tienen más. Pon a una niña ahí 4 horas. Y entonces nos dicen no hay dinero. Y la vergüenza que deben sentir las autoridades, tanto del Congreso como del Ejecutivo, es que se juntan niñas y niños de Alpuyeca, niños indígenas, pobres, y traen sus alcancías. Me dice el diputado Otón, si traen una parte ustedes, nosotros ponemos lo que falta para la Cámara de Gesell. ¿Va? ¿Sabes cuánto trajeron estos niños? Rompieron sus alcancías allá en el Congreso y les trajeron el dinero para que se hiciera la Cámara. Se solidarizaron con esas niñas y esos niños que habían sido víctimas de abuso. 120 pesos. Ellos no dijeron cuánto. Ahí está el dinero de la sociedad, de las niñas y los niños. Las cámaras no se han instalado porque no hay dinero. Eso es lo que seguimos diciendo. Si tenemos niñas y niños, se han llenado de valor para contar lo que pasó. Tenemos que garantizarles justicia también. porque no podemos dejarlos y decirles, levántate y vete, mañana se te va a olvidar. No podemos tampoco decirle, pues te vas a parar enfrente de quien te hizo las cosas y nos vas a contar qué te hizo. No, estamos escuchando en estos talleres el testimonio de esta mujer que a su niña la violaron. ¿Cómo le ayudas? Y estamos escuchando también que la tuvieron que sacar de la sala porque estaban los familiares de los agresores. Y mientras sigan negando que las víctimas tienen derechos, vamos a seguir en esta situación de injusticia para todas y todos. Pues ahí está la situación. Uno de tantos grupos que se solidarizan, que trabajan con estas víctimas. Ojalá la situación fuera diferente, porque nosotros en realidad lo que exigimos es que ya no se den estos casos, ¿no? Porque también dicen, bueno, ¿por qué vas a gastar el dinero en víctimas? Bueno, asegura que no va a haber más víctimas. Tú como Estado, tú como autoridades, asegura que ya no va a haber más niños y niñas en estas situaciones, mujeres, hombres de cualquier edad, y entonces no tendríamos por qué pedir un presupuesto para la atención a estas víctimas, ¿no? Pero la realidad es todo lo contrario, seguimos viendo, y son testimonios que si escuchar a una mujer adulta, a una mujer fuerte que ya toma sus decisiones por sí sola, escuchar que cuenta que fue violada, que fue maltratada, que fue tratada de manera inhumana en su trabajo o en la calle o cualquier cosa, pues escuchar a niños, a niñas dando estos testimonios, pues debe ser desgarrador. Y bueno, pues también saber que existen estos centros que se están solidarizando con las familias de niños y niñas abusadas. ¿El contacto lo tendrás? Sí, se pueden poner en contacto con nosotras al correo electrónico centrodignaochoamorelos@hotmail.com. Ok, pues a la gente que nos está escuchando, que nos hace favor de escucharnos, pues si tiene una situación en la que le podamos ayudar haciendo el contacto como Radio Chinelo con este Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Y si no, pues si se quieren contactar directamente, pues ahí está el correo electrónico que nos da Susana, una de las compañeras que trabaja en este Centro de Derechos Humanos y que, bueno, nos viene a platicar sobre su trabajo, porque siento que el ponerle el nombre de una defensora de derechos humanos que fue asesinada, pero que tuvo un trabajo súper importante en la defensa de los derechos de todas y todos, pues no es nada más para recordarla, ¿no?, sino para seguir su trabajo, para continuar sus pasos y para que siga habiendo estos espacios en donde la gente se puede acercar, ya que todos estamos educados a que si vas a pedir ayuda, ve con una autoridad, ve con la policía, pero ahora estamos aprendiendo lo contrario, ¿no? No podemos pedir ayuda a quienes son exactamente quienes nos están agrediendo. Entonces, pues saber que existen estos centros de derechos humanos en donde vamos a encontrar no solo la orientación jurídica, sino también el trato humano que se merece cualquier víctima, porque es cierto lo que dice Susana, o sea, no solo es sentar a una niña a recordar lo que sucedió, a volver a vivir, a volver a sentir esa frustración. Si una mujer grande, supongo que es de lo más difícil enfrentarse a algo así, pues una niña que no entiende por qué le están haciendo daño, por qué le están haciendo algo que ella no quiere, que ella no pidió, y más si es un familiar, pues necesita un tratamiento que realmente vea de enfrentarlo, pero de superarlo de manera integral, ¿no? Con dignidad y no con ese morbo que a veces tienen las autoridades de, bueno, y cuéntanos qué pasó. Estás hablando de un ser humano, no estás hablando de un programa de televisión, no estás hablando de qué, ¿no? Entonces, es importante conocer este tipo de trabajos y pues agradecer tu presencia. Todavía vamos a regresar, los quiero mandar con unos audios. Nos mandó el Centro de Derechos Humanos Cerezo, que está en la Ciudad de México, que también tuvimos oportunidad de trabajar con ellos, con los hermanos Cerezo, alrededor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en las marchas, pues quienes nos dieron también orientación a quienes no teníamos sobre derechos humanos en esta cuestión de que también las organizaciones o Radio Chinelo se volvió como el enlace para las víctimas, para los casos, pues no siempre se puede manejar de manera correcta tanta información. Entonces pedimos ayuda precisamente a los hermanos Cerezo, la Orientación sobre Derechos Humanos, y ahora nos mandan un audio, lo cual agradezco mucho porque estuve ahí en las redes sociales pidiendo a alguien que tuviera información sobre Digna Ochoa, y bueno, desde la Ciudad de México nos mandaron este audio. Agradezco al Centro de Derechos Humanos de los hermanos Cerezo que nos hayan mandado este audio. Y ahorita regresamos en Las Brujas de Venus. Buenas tardes, mi nombre es Elga Aguilar, soy integrante del Comité Cerezo México y les voy a relatar cómo conocimos a Digna Ochoa y Plácido. El 13 de agosto de 2001 son detenidos y torturados los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras y el indígena Pablo Alvarado Flores. Ellos son acusados de haber detonado explosivos en sucursales bancarias en la Ciudad de México. Aislados por la acusación de pertenecer a un grupo insurgente, nadie quería tomar el caso. Una amiga de Alejandro Cerezo llamó a la abogada Pilar Noriega para que los fuera a visitar a los separos de la PGR en el Distrito Federal. Pilar, junto con otros dos abogados, entre ellos Digna Ochoa, tomaron el caso. En septiembre-octubre, Digna, Pilar y otro abogado visitaron a los hermanos en el penal de máxima seguridad del altiplano. Lo primero que hizo Digna fue expresarle a los presos que no se preocuparan por el dinero. Eso quedaba en un segundo lugar. Lo importante era poner atención en las audiencias. Dos días antes de la primera audiencia, Digna es asesinada. El juez da por vista la audiencia por falta de interés de la defensa. El Comité Cerezo se unió a la denuncia de este crimen de Estado y desde entonces ha participado en diversos actos para exigir justicia. Los compañeros presos escribieron cartas y poemas en honor a Digna y como una forma de mantener viva su memoria. En 2009, el Comité Cerezo México realizó la Jornada Digna Ochoa, que consistió en presentar la obra de teatro Mujeres de Arena del dramaturgo Humberto Robles en diferentes foros de las facultades de la UNAM. Esa era una manera de preservar la memoria y exigir justicia. ¿Qué significa Digna para el Comité? Significa valor, entereza, congruencia y dignidad. Sin duda, nos hace mucha falta hombres y mujeres valientes con gran capacidad de amar este pueblo. Abogados, hay muchos, pero pocos con la entrega de Digna, a quien han querido condenar después de muerta con la tesis de un suicidio debido a un desequilibrio emocional. Bueno, pues eso sería todo. Como siempre, el Comité Cerezo México se une a la exigencia de justicia por el asesinato de la defensora Digna Ochoa y Plácido, y eso sería todo. Muchas gracias y estamos en contacto. Pues agradecemos mucho este audio que nos envía el Comité Cerezo. Y bueno, es una información importante tenerla, conocerla, cómo se dio este comité, que también lucha por los derechos humanos y que también se suma, como dijo la compañera, pues se suma a esta exigencia porque no se nos olvida, porque no es una página que podamos pasar sin que haya justicia, y pues es lo menos que podemos pedir después de que ya se dio, ojalá no hubiera sucedido. Y hablando también del otro punto que decía, que mencionaba Susana, la reparación del daño es una frase que probablemente nunca se podría cumplir como tal, porque reparar el daño de un asesinato de tu hermano, de tu hija, de tu familiar, de tu compañero, compañera de trabajo, de cualquier persona. De hecho, nos debería de indignar lo mismo que asesinen a tu vecina o al que pasa enfrente o a tu familiar. Pero ¿cómo reparas ese daño, no? Lo que se exige es claridad en la investigación, resultados, castigo a los culpables y que no se haga un show como pueden tomar los medios de comunicación o el Estado alguno de los casos. Hoy platicaba en la mañana sobre Yetro y decíamos, bueno, ya pasaron 6 meses desde que desapareció, 3 meses desde que lo enterramos y pareciera que no pasó nada. Y sin embargo, las familias, la mamá, el papá, las hermanas, los amigos, las amigas, seguimos con esa pena y es algo que no se debe olvidar, que no se debe normalizar y que se debe exigir justicia por cada uno de los más de 50,000 casos de asesinatos. Y no solo los que asesinaron, sino también los que viven, pero viven con la experiencia de una violación, que viven con la experiencia de un secuestro, de una desaparición o de la desaparición o secuestro de alguien conocido, pues también exigir que se investigue, que se dé claridad y que sea alguien de las autoridades. Digo, no se puede pedir respuestas a Felipe Calderón cuando él es el autor intelectual de casi todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero exigir esa justicia, porque no se puede decir, bueno, él es el malo y entonces no hacemos nada, sino al contrario, saber enfocar al enemigo. Lo decía también un compañero que estuvo en la comuna la semana pasada, que lo primero que se debe hacer es tener claridad de quién es el enemigo, para saber a quién se le va a exigir, a quién se le va a reprender y contra quién vamos a luchar para que se detengan estos muchos casos de asesinatos. Me gustaría, si tienes algo más sobre la carta que nos estabas leyendo, si nos pudieras leer algún fragmentito más, ¿sí? Les recuerdo a todas y todos que este es un texto que escribe Pilar Noriega García 2 años después de la muerte de Digna, y ella hace todo un análisis completo de cuál era la actividad y por qué es tan importante que la autoridad reconozca el trabajo de Digna. Y dice ella, este homicidio abre un espacio en el cual las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tuvimos la oportunidad única de redimensionar la situación de los derechos humanos en nuestro país en su justo nivel y exigir concordancia ante el discurso y los hechos. Cuando muere Digna, mucha gente se va a esconder. Mucha gente dice, yo creo que ya no seguimos en esto, pero mucha más que estaba haciendo este trabajo, dice, yo creo que llegó el momento de que si alguien cae, los demás nos levantemos, y levantemos la voz no solamente por ella, sino por todos aquellos que no pueden ser escuchados, y tener el valor y la congruencia que tenía Digna. Y ella sigue escribiendo, es lamentable que la efectividad de los derechos sea una quimera. Al final, su violación vuelve a quedar impune con una conclusión que simplemente se repite una y otra vez, no hay delito que perseguir. La descalificación de su trabajo, de Digna Ochoa, atenta contra todo el movimiento de derechos humanos e inclusive contra la lucha de los movimientos sociales cuyas causas defendió en vida Digna. Yo creo que por eso tenemos que seguir haciendo, porque no es solamente el que el gobierno no quiera hacer justicia y que, bueno, ya no quiere y nos quedemos callados y calladas. La justicia para ella es la justicia para esta sociedad que perdió una de las voces importantes. Alguien que lo mismo hablaba por el indígena que por los hermanos Cerezo, que lo mismo hablaba por los niños de los cinturones de miseria que por la mujer golpeada. Y me acordé cuando fuimos a un taller de mujeres y nos preguntan qué hacemos cada una de nosotras, a qué nos dedicamos. Y me levanto y le digo, soy defensora de derechos humanos. Y las demás compañeras que estaban ahí hicieron una cara de terror. Y casi me dijeron, contigo no. Y entonces me dicen, ¿qué haces? Y empezamos a comentar lo que hacemos. Ah, no, es que pensamos que eras casi enemiga del Estado y de nosotras. Y pues nos dio miedo. Y decía, no, tenemos que asumirnos porque todas y todos en un momento dado somos defensoras de los derechos humanos. Aquel o aquella que se indigna por la injusticia y levanta la voz está defendiendo los derechos humanos. Y si no hacemos trabajo en favor de una cultura de derechos humanos, vamos a seguir en la misma situación. Y hoy también hay que hacer la acotación de que si mujeres como Digna, mujeres como Susana, mujeres y hombres como los integrantes de la familia Reyes, como Norma Corona, antes no hubieran levantado la voz, hoy los derechos humanos no estuvieran reconocidos en la Constitución. Y hoy tenemos que hacerlos valer. Y ese es el trabajo que día a día tenemos que realizar todas y todos. Pues muchas gracias, Susana. Acabas de mencionar algo sumamente importante. Nos toca ahora seguir ese trabajo y es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, pero hay que tomarlo. Y no solo quienes estamos en organizaciones, no solo quienes nos dedicamos a la comunicación, a la defensa como tal en centros de derechos humanos, en comisiones independientes, sino cualquier persona que pueda hacer algo por defender la dignidad, por defender lo que nos corresponde por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de ser hombres, mujeres, ciudadanos de un país, pues se pueden hacer muchas cosas. No es necesario hacer una marcha, una manifestación, ¿no? Habemos quienes nos sentimos con ese compromiso frente a la sociedad, pero también desde cualquier trinchera se puede hacer grandes cosas, desde la familia, desde las escuelas, desde cómo nos comunicamos, qué les decimos a las nuevas generaciones, y bueno, desde ahí hay un trabajo arduo por hacer. Yo te agradezco mucho que hayas estado hoy conmigo, y pues reitero que la invitación a las Brujas de Venus, a Radio Chinelo, pues está abierta para cuando quieras venir. No sé si quieras hacer un comentario final antes de los anuncios finales del programa. Sí, me gustaría decirles que también hay que apostarle a las niñas y a los niños. Ellos son receptores de todo esto, pero también son receptores de esa violencia. Y no hay programas para ellos. Y también nos toca trabajar para ellas, y con ellos, y para ellos, y para ellas. Entonces, nosotras sí le apostamos a esos niños y a esas niñas. No solamente a las víctimas de los delitos que se denuncian, sino a las víctimas de la violencia. Porque leíamos que por cada víctima hay 200 familias alrededor de esa víctima afectadas y afectados. Entonces, somos millones en este país. Pero las niñas y los niños siguen siendo la esperanza. Los jóvenes y las jóvenes en este país siguen siendo la esperanza. Y tenemos que trabajar. Y tenemos que unirnos, de a poquito a lo mejor. Pero dentro de unos cuantos años vamos a ver más y más y más gente comprometida. Y más gente que pierde el miedo. Porque el ejemplo es el que va a arrastrar a los demás y a las demás. Gracias por la invitación y buena tarde. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Pues a la gente que quiera tener contacto con este Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa aquí en Morelos, ya les dejó el correo, y también se puede poner en contacto con nosotros como Radio Chinelo para hacer el enlace con estas muchas organizaciones que se suman, que se solidarizan y que construyen con nosotras, con nosotros, este espacio de comunicación para todas y para todos. Recuerden que es un medio comunitario y se hace con el esfuerzo de todas las personas. Nos manda mensaje la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que nos está escuchando. Le mando un abrazo a Juliana, a José y a todo el equipo, a Alma, y dice que nos espera el próximo sábado a las 4 de la tarde en la comuna, en donde van a proyectar esta película de la cual les hablé hace un momento, Digna hasta el último aliento, de Felipe Casals. Estará a las 4 de la tarde en la comuna este sábado. Así que quien esté interesado, interesada en ver esta película, pues ahorita les voy a poner un audio para que se interesen más, para que escuchen parte de los testimonios que hacen compañeros de trabajo de Digna Ochoa, que hace su madre, sus hermanas, pues para que vayan a la comuna este sábado a ver este documental, Digna hasta el último aliento. Y pues quiero saludar a quienes estuvieron atentos, atentas al programa. Saludo a Lilian Cano, que bueno, estuvo haciendo algunos comentarios sobre el programa, sobre la experiencia de Susana, y bueno, se lo agradezco mucho. Saludos a Lidia Jardines hasta el Estado de México, le mando un abrazo con todo mi cariño, y saludos a la Comisión Independiente de Derechos Humanos, a Marco Tafoya y los compañeros y compañeras de Silincali Radio allá en Sosocotla, Juana la Loca, y bueno, a toda la gente que todos los miércoles nos escucha, que está atento, atenta a las Brujas de Venus y que me ayuda a construir este espacio de comunicación para las mujeres. Mando saludos también a las compañeras de CIMAC, a las compañeras de Dedecer Morelos y de todos los estados que han estado publicando datos sobre el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que es hoy. Y bueno, pues hay mucho trabajo por hacer, hay mucha información, pero por el momento se nos acaba el programa. Recuerden que hoy es miércoles y a las 7 de la noche inicia UAM Chinela con los compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y después de escucharlos pueden ir a Varecito Café, este espacio que se encuentra en la calle de Comonfort, casi esquina con Morrow, porque hoy es miércoles y es miércoles de salsa. Saludo a, si nos están escuchando en Varecito, a César, a Belém, a David y a todo el equipo de Varecito. Y bueno, yo me despido, me voy a despedir con el audio de este documental, Digna hasta el último aliento, que son los testimonios, y después viene una canción de una hermosa mujer llamada Lila Downs, que se llama Dignificada y que habla precisamente de Digna Ochoa. El próximo martes 1 de noviembre estará Lila Downs en Tlayacapan, en la Feria de Tlayacapan, gratis. Y bueno, pues ya, me despido, agradezco a quien estuvo del otro lado de sus computadoras y los dejo con estos testimonios y con la canción de Lila Downs. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias y buena tarde. Dicen los presos políticos que tienen un comité ahí en Acapulco. Digna lesionó los intereses de los caciques y de los poderosos de la Sierra de Petatlán. Este episodio de los perseguidores que la amarraron con el tanque de gas abierto, el país se debió haber puesto con los pelos de punta y no ocurrió. Y actas iban, averiguaciones previas, y era inclusive la autoridad de un gobierno venido de la oposición, ya ni siquiera era un gobierno del Distrito Federal priista, con toda la tradición de impunidad del priismo. No, era una nueva esperanza. Y esos procuradores de justicia fueron absolutamente, no solamente incapaces, inactivos, pasivos, despreocupados, negligentes. No me acuerdo por qué tuvimos que hablar por teléfono. Hablábamos del celular, entonces igual fue un poco la broma. Y me las contestó, o sea, no la sentí tan asustada. Porque también en este tono, ¿no? De chamble, oye, ¿y te pagaron el gas estos siquiera? ¡Qué mala onda! En este tono de burlarnos mucho. No, ¿tú crees? Y acabo de comprar el tanque, ¿cómo ves? O sea, en este de mucho relajo. Y me lo contestó así, ¿no? Y yo tampoco era como para decir exactamente más qué pasó. De hecho, con otra compañera que trabaja en Chiapas con un grupo de mujeres, me decía, yo estoy muy preocupada, Adriana, porque Digna está, cuando cuenta el ataque, yo nunca lo oí, me lo decía Marta, me decía, está teniendo un tono muy parejito y eso lo tienen las víctimas de abuso sexual. Un delito de los que se me acusaba era que yo había robado a alguien en la calle, enfrente de mi casa, y por eso la policía había ido a detenerme. Ese fue, el pretexto, la segunda ocasión, el pretexto legal. El caso es que, pues esa persona a la que supuestamente yo había robado, creo que ni siquiera existía. Entonces las abogadas hicieron el exhorto para que se presentara esa persona, por supuesto nunca se presentó, entonces pidieron, no se presentaba esa persona, que se presentara la persona que había ido a hacer la investigación previa del robo, que era supuestamente un policía. Eso, pues, por lo visto, la policía no esperaba que nosotros hiciéramos eso, que es elemental, pero bueno, a nadie se le ocurre, parece. Entonces, como esta persona inventada no estaba, pues que viniera el policía que había investigado. Y pues tienen que mandar a un policía. Entonces, a ese policía yo tengo derecho a interrogarlo como acusada. Y antes de que comenzara mi interrogatorio, Digna lo que hace, pues, es verlo, saludarlo, decirle que qué joda para él, porque en qué brete lo han metido sus jefes, que si ya notó que lo están filmando, porque mis compañeros de trabajo habían ido a filmar, etcétera, etcétera, de manera que el tipo estaba verdaderamente asustado cuando yo comencé el interrogatorio, porque primero, no, ellos nunca están en la posición de ser cuestionados ni de ser interrogados, y Digna sencillamente se lo hizo notar. Ellas saben hacer el mole, el pipián rojo, pipián verde, chileajo, chilposo, frijoles, como sean, fritos, refritos, en pipián, o a ver. Y sí, todo aprendieron mis hijas, gracias a Dios, a estudiar y hacer la cocina. Porque de pasear no, nada, nada de eso. Mi hija Luz María, cuando salió del Cebetis, hicieron la fiesta allá en el Club de Leones. Ay, pero ya eran las 10 de la noche y yo estaba, Dios mío, no venía. Ay, yo, para mí que a mi hija se la iban a robar, yo no sé, pero yo tenía esa idea que yo las tenía que cuidar. Ya eran las 11, iban a ser las 11, ¿qué me voy? A ver, todavía no empezaba la fiesta, ¿qué me la traigo? Porque yo no podía estar. Ay, mamá, pero si todavía no empieza la fiesta. Bueno, mija, pero eso no es mi culpa. Mira la hora que es, las 11. Pues sí, mamá, pero ya ve usted que yo cooperé y que cooperamos. Pues sí, mija, pero no. ¿Quién te va a llevar a la casa? Yo tenía mucho miedo y yo tenía que cuidarlas. Por eso mis hijas no fueron a ningún baile nunca. nunca a ninguna fiesta. Estaba en el aeropuerto en Indianápolis con mi hermano Ismael. Realmente yo llegué, no los vi, me bajé y ellos, bueno, me andaban buscando. Sí, nos cruzamos y bueno, una de esas veo que baja y la veo y me volteo hacia un muro y hago que estoy llorando. Ayudo a que estoy llorando porque no los encuentro y me dicen, manita, ¿qué tienes? Es que ya estoy chillando porque no veo a nadie y yo no sé hablar inglés. Pero nada más, o sea, en plan de broma me decía, órale, una foto. Y me acuerdo que en esa ocasión, y dice, pero haz lo que estabas haciendo, si es que estás llorando. Y ahí me pongo yo en el muro y hago que estoy llorando. Yo le hablaba todos los días, hasta por ahí de mayo más o menos, que llegó muy elevado el recibo de teléfono y me dicen, oye, bueno, pues no sé. Entonces yo le dije, ¿ya sabes qué? Le digo, te voy a dejar de hablar todos los días, le digo, porque aquí ya se pusieron de brinco. Y dice, bueno. Pero a veces le hablaba yo como 3 veces mínimo por semana. Sí, entonces, pues, era la única de mis hermanas que encontraba yo a esa hora de la mañana, como a las 8:30 por lo mucho le hablaba yo. Yo sabía que le iba a encontrar ahí, ¿no? Y pues, yo siento que ahí fue donde nosotros tuvimos más comunicación, sí. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. De morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.